que te puedas imaginar, oyente u oyenta, es que existe alguien que hace el trabajo de Pedro Laroulette, que está en comunicación telefónica con nosotras. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas siestas. ¿Qué tal? Buenas siestas. ¿Cómo va? Bien. Bien, bueno. Yo, a diferencia de ustedes, no le esquivé. Recién me levanto. Recién te levantás de la siesta, muy bien. Muy bien. Bueno, cuando no estás durmiendo la siesta, cuando no te están haciendo una entrevista en Radio Kermés, ¿qué haces en Radio Kermés? ¿Qué hago en Radio Kermés? Eso. Bueno, yo ayudo, trato de solucionar siempre que se pueda lo que es referido a las computadoras, a la tecnología. Uh-huh. Danos un ejemplo, a ver. No sé, cuando arranca la radio yo armé las máquinas, las configuré para que tengan los reproductores, los programas que se usan para operar y, bueno, no sé, la máquina del estudio, parte técnica de informática. Claro, y cada tanto te tenés que dar una vuelta. El otro día anduviste por acá. ¿Qué haces cuando tenés que venir a la radio? ¿Qué pasa ahí? Y tuve que ir a cambiar una computadora, que se puso una máquina nueva, configurar una red para que se puedan compartir los archivos entre el operador y el productor, por ejemplo, a la mañana, para que corten notas y les sea más fácil y más ágil el trabajo. Ajá. Y, por ejemplo, ¿tiene que ver solamente con la radio y las máquinas o tiene que ver también, tiene algo que ver con la página de la radio? ¿O eso no, es otra yo cosa con la aparte? Página no. Eso es otra cosa, esa parte. Eso lo manejan. Vos lo que haces es que las computadoras, el sistema de PC que nosotros tenemos acá dentro de la radio funcione lo mejor posible. Exactamente, y que tengan los programas o las configuraciones para poder manejarlo. Yo me encargo de lo que se llamaría hardware. Bien, bien, hardware. Y, por ejemplo, entra un virus, te llamamos a vos. Sí, que no entre. Que no entre, pero ponele. Como pero eso. Sí, si entra un virus. Claro, serías como el médico de las compus. Sí, no sé, ponele. La radio queda en todo ahí. Sí. Y bueno, tuvimos con Mauro Monteiro justamente, que era todo un tema porque en todo ahí se corta mucho la luz, entonces había que ir a prender las máquinas. Y ahí tuvimos que buscar alguna forma de hacer que las máquinas arranquen solas para que no tenga que ir nadie a todo ahí. No sé, ese tipo de cosas, de esas me encargo. Bien, y cuando hay que actualizar un programa, por ejemplo, también. Exacto. Está. Alguna versión más nueva o una que reemplace la anterior. Y ustedes están permanentemente, yo me imagino que la gente que se dedica a esto están como todo el tiempo aprendiendo, incorporando cosas nuevas, porque esto es algo que va avanzando de una manera bastante vertiginosa, ¿no? Es como que estar al tanto de las últimas cosas lleva su tiempo, me imagino. Sí, en lo que es radio yo la verdad he aprendido bastante de cosas de la radio, yo no las había usado nunca. Como es algo muy específico, de hecho tampoco es que me especializo en eso, pero he aprendido a utilizar ciertas cosas o he aprendido a usarlas por si alguna vez tengo que solucionar algún problema, como el reproductor que se utiliza, que es el SARA de programación, que eran cosas que yo no había usado y bueno, ahí ponele aprendí sobre eso. Pero sí, es bastante difícil seguirle el tren a la tecnología y a al cómo desarrollo. Va. Claro, exactamente, porque lo que se usa ahora, capaz que dentro de muy poco tiempo ya hay algo que es mejor y hay que cambiarlo. Sí. Bien. No sé, maneras de comunicar que había. Bueno, ahora nosotros no estamos comunicando con un teléfono, pero ponele en muchas de las otras. En muchos medios se manejan prácticamente o es WhatsApp o Skype. Claro. Y a poco las formas de comunicarse dentro de una radio van cambiando. Y se van modificando. Como se modifica en todo, el teléfono que empezaste a usar vos hace 10 años no es el mismo que usas ahora. Totalmente. En un montón de cuestiones. Bien. Y vos para esto, Pedro, ¿cómo fue? ¿Es algo que lo fuiste desarrollando vos mismo con un propio aprendizaje de meterte en estas cosas? ¿Fuiste a estudiar algún lugar? ¿Cómo fue? Porque yo me imagino que hay un montón de gente que tiene como naturalmente una facilidad para todo esto y que son muchas horas de estar sentado frente a la compu y entender el idioma de la compu. En el caso tuyo, ¿cómo fue ese aprendizaje? Sí, yo aprendí de lo que es armar, desarmar y arreglar computadora. Básicamente arreglando, desarmando computadoras, desde desde hace bastante vengo desarmando computadoras que eran mías, de amigos, de conocidos. Uh-huh. Y en un momento empecé a trabajar en una cadena internacional de supermercado, y me tocaba la parte de electrodomésticos, y bueno, y empecé a hacer como una especie de trabajo de técnico. Uh-huh. Podríamos decirlo de alguna manera un poco más. Profesional no, pero continua. Continua. O sea, en una cadena de supermercados, vos en la parte de electrodomésticos, te dije... Yo vendía los electrodomésticos, sí. Y empecé vendía mucha parte de tecnología de computadoras y eso, entonces empecé a dar servicios, digamos. Claro. Y... Porque es un idioma aparte, Pedro. Yo me siento totalmente analfabeta, a pesar de que estoy todo el tiempo trabajando con una compu, estoy horas y horas... Pero de la parte operativa no sé nada. Y es como muy muy complicado. Realmente tenés que saber. Y cuando yo, por ejemplo, pienso, a la hora de comprar una computadora no sabría qué cosas tengo que pedir. Por ejemplo, aprendí el tema de la cantidad de memoria, cuánto RAM tiene que tener el disco, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, esa es la información que vos le dabas a los clientes. Sí, uh-huh. Sí. Trataba de asesorar en todas esas partes, esos, uh-huh. esos aspectos. Bien. Esas descripciones técnicas. Sí. Después eso es como todo, como toda actividad que vos realices. Por ejemplo, un chico que juega mucho a la computadora, uh-huh. probablemente va a poder resolver esto que vos me decís por demandas de él mismo. Claro. Porque sabe que si no le anda lento. Uh-huh. Y en general, esto, más la parte técnica, no es algo que se estudia. Claro. Sí, se estudia, no es algo que no sé, pero en general se más o menos se aprende desde uh-huh. la práctica. Sí. Y desde un interés personal, claro. Evidentemente. Claro, evidentemente. Yo, de hecho, no me dedico exclusivamente a esto. Bien. Mi actividad es otra, pero igual estoy todo el tiempo tratando de leer o hacer lo que puedo. Claro. Bueno, contanos en qué consiste tu otra actividad. Yo trabajo en Defensa Civil. Ajá. ¿Qué? ¿Apagando incendios? Sí, o sea, nada que ver con la tecnología. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Defensa Civil, bueno, lo relaciono inmediatamente con el tema de los incendios porque es un problema que tenemos acá en la ciudad, pero ¿qué otras cosas se hacen en Defensa Civil? No, Defensa es la problemática más grande que tiene la dirección. Claro. Uh-huh. El incendio forestal o la temporada de incendios forestales... el mayor siniestro que, uh-huh. que ocurre, digamos, en la provincia. Sí. Pero después nosotros estamos, para cualquier tipo de evento, catástrofe natural uh-huh. o no, uh-huh. También, claro. no sé, las inundaciones, ¿te acuerdas de unos sí, años? Sí, por ejemplo, eso te iba a decir, las inundaciones que hemos tenido en Santa Rosa, lluvias torrenciales y qué sé yo, ahí arranca Defensa Civil. Y sí, uh-huh. sí, ahí arranca Defensa Civil. Después también en operativos... en el autódromo, cubrís, son una especie de soporte de emergencia. Uh-huh. Está, bien. ¿Y eso fue, digamos, ocurriendo en tu vida esto de Defensa Civil junto con el tema de la búsqueda de conocimientos en todo lo que es hardware, de manera simultánea? ¿Arrancó primero una cosa, después la otra? ¿Cómo apareció eso vos? Vos decís lo de la compu, una digamos. Cosa y la otra, porque son cosas muy diferentes. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dieron? No, lo último que tengo es lo de Defensa Civil. Yo trabajo hace 4 años. Ah, mira. Sí. Está. 4 o 5 años en Defensa Civil. Sí. Está. Se dio la posibilidad de hacer el curso de brigadista forestal. Lo hice uh-huh. y tuve la suerte que se haya entró gente a la provincia. Genial. Claro. Pero sí, lo otro es lo que más acarreo, digamos. Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, con el laburo en Defensa Civil ahí tenés como una estabilidad laboral, una cosa así a la que te dedicas, y por el otro lado seguís haciendo todas las cosas relacionadas a la compu. Por el otro lado despunto el vicio, sería. Claro, claro, claro. Qué bien. Ahí voy. La idea de la charla es que nos conozcamos más y que la gente sepa quiénes estamos acá. Vos sabés que de eso se trata este momento de autobombo. Entonces vamos preguntándote con esa idea, ¿no? De conocer. Bien, y con el tema de las compus y Radio Kermés, ¿cómo fue el primer contacto? ¿Quién sos amigo? ¿Tenías una amistad previa con alguien del grupo? ¿Cómo entraste vos a Radio Kermés? ¿O cómo entró Radio Kermés en tu vida? Radio Kermés me arrima a Damián. Damián Repeto tiene la culpa, mirá vos. Damián Repeto tiene la culpa de que yo esté ahí rompiendo la computadora. No, por favor, que no nos falte nunca Pedro Larroulet, por favor. No, es cuando estaba empezando la radio, Damián, mi amigo, y bueno, un día comentó y vino, me dijo si quería ayudarlos en esto, y obviamente siempre se ayuda a las amistades. Claro, claro. Y ahí conocí a la comunidad y a la familia Kermesera. A la familia Kermesera, a este, no sé cómo llamarlo, ¿no? Este grupo, esta banda. Claro. Estos forajidos y forajidas. Y también en los dos primeros años ahí de Kermés teníamos un programa con dos amigos más. Claro, el programa último ese, último recurso que tenía la fotografía de las tres peladas de ustedes. Claro, estaba del señor de Bruno Mondino y Elvio Bonasterolo. Muy buena esa foto, muy buena esa foto, sí, sí, sí. Bueno, hicieron este programa que abordaba muchas cosas relacionadas a la literatura. Los chicos, de interés por lo general, menos. Digámosle. Pero lo que pasa es que a mí me quedó como registrado esto, tal vez por el lado de Mondino, ¿no? Con la literatura, que él es profe. Claro. ¿Y vos también tuviste alguna sección o algo relacionado al tema de las compus al aire? ¿También hablabas en algún momento? Sí, pero eso era con Juan Pablo, en Periodismo Turno Tarde. Ahí está. Sí, bien. Periodismo Turno Tarde. ¿Dónde traías? Y después con Cintia estuve, pero claro. Un poquito. Bien, o sea que ahí tratamos una columna de tecnología. De tecnología. Que es sumamente interesante porque vos traías noticias vinculadas a estos temas. Claro. Y aprendíamos un montón. Yo te he escuchado con un lápiz y un papel en la mano anotando para descifrar cosas. ¿Y has logrado tomar apunte de algo? Sí. Aunque sea de palabras sueltas y de términos que para mí eran nuevos y después tratar de entenderlos. Porque en serio, que me parece como que hay, digamos, dentro de la educación que recibimos o dentro de los conocimientos que tenemos, la tecnología tiene semejante nivel de importancia que antes éramos analfabetas las personas y no sabíamos leer y escribir. Pero ahora hay un analfabetismo que tiene que ver con toda la cuestión relacionada a la información de los sistemas, ¿no? De informática, y que te deja realmente afuera. Sí, así como el analfabetismo de lectura, también el tecnológico está muy relacionado, porque todo lo que sería todo lo que está alrededor tuyo obrando de alguna manera está manejado, dirigido o organizado de manera informática. Claro, claro. Y en la mayoría de los casos el acceso a eso se da por medio de la computadora. Claro, sí. Y también esa es una gran barrera, porque tenerle miedo a la computadora o a romperla te lleva a quedarte afuera. Te lleva a quedarte afuera. Y eso es algo que es re importante, ¿no? Por ahí con algo que yo le decía, por ejemplo, a mi mamá, ¿no? Que tienen que, por ejemplo, gente que es jubilados, que tienen que imprimirse sus talones del SEMPRE y tiene una complejidad tremenda porque tenés que tener habilitadas ciertas cosas en la compu, tenés que tener programas bajados para poder acceder a eso. Y bueno, no se nutrieron de toda esa información desde temprana edad como para tener que asumir todo ese conocimiento ahora, ¿no? Cuando claro. ya tenés más de 70 años, ¿entendés? Entonces es complicadísimo. Sí, es muy difícil acceder. Y yo me acuerdo de decirle a mi vieja, no te preocupes que no se va a romper. Vos apretá. De última, no sé, vas a ir a parar a otro lado, qué sé yo, pero no se va a romper. Y ese es porque es el miedo. No, voy a apretar algo que voy a arruinar la computadora, la voy a quemar o no sé qué me va a pasar. Sí, pero es una barrera, o sea, es algo desconocido. Uh-huh. Lo desconocido da miedo. Claro, totalmente. Es inevitable. Totalmente. Y el problema es que hoy eso desconocido es una manera de acceder a algo que puede ser muy importante como un recibo de sueldo de un jubilado. Por ejemplo, así es, como el recibo de sueldo de un jubilado, que ahora, bueno, todo pasa por ahí y tenemos que hacer un gran esfuerzo por mantenernos al día con estas informaciones, con estas cosas. Así que bueno, es re interesante escucharte y seguir aprendiendo, Pedro. Te agradezco mucho este rato. ¿Vos qué vas a hacer ahora que ya dormiste la siesta, que ya charlaste con la siesta que nos fue? ¿Cortás el teléfono y qué haces ahora? Voy a tomar mate. Muy bien, qué rico. Acá estamos, ya el mío está lavadísimo porque arranqué a las 3 de la tarde. Gracias a Nina que me lo preparó. Y está lavado, pero acá sigo igual, porque es una gran compañía el mate. Está muy bien. Te mando un abrazo grande, Pedro. Gracias por la charla. Dale, gracias. Nos conocimos saludos. Un poco más. Besos. Bueno, chau, chau. Pedro Larraulet. Es integrante de esta banda kermesera que somos. Somos un montón de gente